Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ay Dios. Hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal el susto de hace un rato? Aproximadamente al mediodía se registró un sismo en la capital del país. Según el Sismológico Nacional, de entrada la magnitud del sismo fue de 6.8 grados Richter, según lo que nos reportan en el sismológico, pero posteriormente hubo una corrección. Nos están comentando que fue siempre de 6.6 grados Richter y su epicentro fue a 28 kilómetros al suroeste de Tecpan, esto en Guerrero, ¿verdad? Sí, efectivamente, se descartan alertas de tsunami. Por ahí parece que no hubo daños considerables, importantes, en la capital del país al menos. Nos reportan que se presenta la caída de un puente en uno de los municipios de Guerrero. Quizás tengamos más información en un rato. Lo que sí es un hecho es que se sintió bastante fuerte. Nosotros estábamos aquí en la estación de radio preparándonos para el programa, haciendo una pequeña junta antes de comenzar con el programa, y de pronto las lámparas que tenemos en el techo se comenzaron a mover violentamente, esa es la palabra, violentamente. Y pues afortunadamente estábamos en la planta baja, pudimos salir rápidamente y estar seguros, estar a salvo. De inmediato, pues, la comunicación vía telefónica, tanto teléfonos fijos como celulares, se vio afectada. La luz se fue, ¿sí? Nos quedamos sin energía eléctrica, por lo menos aquí en esta zona, al sur de la Ciudad de México. Aquí están algunas imágenes que nos están llegando. Otro puente que cayó en Tecpan de Galeana, Guerrero, por el sismo de hoy. Y las imágenes bastante impactantes del puente que se cayó completamente. Afortunadamente no reportan ni muertos ni heridos, lo cual es bastante bueno. Sí, aquí está, se desploma puente vehicular en Guerrero por el sismo. Y la imagen por parte de Noticieros Televisa. ¿Qué hacer en caso de sismo? Pues ya sabemos muy bien. Tenemos que tener mucha calma. Yo sé que es muy difícil y complicado, sobre todo en situaciones donde peligra nuestra vida, pero debemos recordar las indicaciones que hacen los expertos, a alejarnos de ventanas porque hay riesgo de que estas revienten y nos pueden herir los vidrios. Conservar la calma, por supuesto. Tratar de algo que siempre se nos olvida a todos, es cortar el suministro de gas de inmediato para evitar fugas y incendios potenciales, por supuesto. Alejarnos de los cables. Un compañero durante el sismo se quería salir a la calle. Nosotros le dijimos que se quedara con nosotros en el patio de las instalaciones de la estación, porque en la calle pasan los cables de energía eléctrica y si alguno se desprende es mucho más peligroso, ¿no? Finalmente, serían las recomendaciones principales. Estacionarnos si vamos manejando, claro está, por supuesto. Estacionarnos o detener el vehículo en lo que pasa el sismo. Estas son las recomendaciones que nos da el Sismológico Nacional durante un sismo. Después, claro está, revisar las instalaciones. No encender cerillos, sobre todo porque no estamos seguros si existe alguna fuga de gas de momento. Utilizar el teléfono solo para emergencias, mantenernos bien informados a través de la radio, por ejemplo, algo que cada vez hacemos menos, escuchar las noticias por medio de la radio, lo cual es importantísimo. Y ya nada más, tanto se está perdiendo la costumbre, por lo menos en nuestro caso, que nos quedamos sin energía eléctrica en la estación y nos quedamos incomunicados, no sabíamos cómo enterarnos de las noticias. Sí, yo sé que estamos, pero muy, muy mal. Terrible, babas de plano, porque los coches estacionados afuera y todos tienen radio. Bien pudimos haber escuchado las noticias de ese momento, en ese momento, a través de la ya tradicional y muy confiable radiofrecuencia de amplitud modulada y de frecuencia modulada. Pero esto de la internet nos está volviendo un tanto cuanto inútiles, ¿a poco no? Bueno, eso es lo más importante que nos recomienda el Sismológico Nacional tras el sismo que sufrimos aquí en la Ciudad de México y en algunos otros estados. Espero que todos estén muy bien, que solo haya sido el susto. Se reportan algunas crisis nerviosas, nos están diciendo aquí en estos momentos. El mar, nos reportan esto en Ixtapa, ¿sí? Ok, en las costas de Guerrero, mejor dicho, sí, en las costas de Guerrero. No nos están dando el dato exacto, se reporta el mar un poco embravecido, un oleaje fuerte, pero nada más. De momento es todo lo que se reporta del sismo, ¿sí? No hay nada más, hasta que ya las autoridades en el transcurso del día nos puedan dar más claridad, mayor certeza en relación a los daños que se hayan presentado. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios a través de Twitter. No, nuestros queridos seguidores nos informan todo lo relacionado al sismo. Muchas gracias. Que se sintió mucho más fuerte, nos están comentando aquí, de lo que reporta el Sismológico Nacional. Sí, la verdad, sí. Y también la duración, no sé. Yo en lo personal lo sentí prolongado, ¿no? Intenso y prolongado el sismo del día de hoy. Los coches en el estacionamiento se sacudían en un vaivén. Un tanto cuanto alarmante, sí, es la verdad. Pero afortunadamente no pasó a mayores. Es lo que dice el sismológico, la intensidad. Que se sintió más fuerte, nos dicen aquí, porque fue más superficial que el de la vez pasada. Yo desconozco de este tipo de situaciones, pero bien podría ser el caso. Que sí sea porque estuvo un poquito más superficial el sismo. Mientras tanto, bueno, muchas gracias a nuestros amigos en Twitter, en Facebook, que nos están reportando constantemente sobre estas situaciones. Melquiades Carmona, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Melquiades? Te enviamos un saludo a través de Facebook, nos manda saludos. A todos nuestros queridos radioescuchas, yo espero que estén muy, muy bien. Sigue en los comentarios, sí, por supuesto, es que sí es. Es normal, es la noticia del momento, esta situación del sismo. Ya nuestros amigos en las redes sociales de Defensa del Deudor nos pusieron ahí una imagen bastante graciosa relacionada al sismo, porque así somos los mexicanos, somos gente de muy buen humor, sobre todo ante este tipo de situaciones que nos asustan, porque es la verdad, a todos nos asustó el sismo del día de hoy. Afortunadamente sí, ya estamos al aire, me preguntan aquí en Facebook también. Y ya estamos transmitiendo. Pensamos que a lo mejor no podríamos hacer el programa porque, les comentaba yo hace un rato, que se nos fue la luz, se cortó la energía eléctrica. Y nos preocupó porque tardó bastante en regresar, apenas tendrá qué cosa. Es más o menos, sí, una hora, poquito menos de una hora que regresó la luz. Y por eso tenemos la suerte de hacer el programa de hoy, si no, lo hubiésemos podido lograr, pero afortunadamente ya. Ya estamos, exactamente, ya estamos al aire. Y bueno, vamos a comenzar ya con el programa de hoy. Hoy es, ya lo saben ustedes, tembló. Jueves 8 de mayo del año 2014. Jueves 8 de mayo del año 2014. En este momento, a las 3 de la tarde con 14 minutos. Tiempo de la capital del país, 3 de la tarde con 14 minutos. Un día nublado, una tarde lluviosa aquí en la capital del país. Por favor, manejen con precaución todas las personas que tengan que salir o que se encuentren en este momento conduciendo sus vehículos automotores. Sigue en los comentarios, sí, es lógico. Bueno, vamos a comenzar ya con el programa. Nuestra línea telefónica 5916-0410, 5916-0410. La alada para todos nuestros amigos del interior de la República que quieran llamar a nuestro número telefónico 0155, ya lo saben, marquen completo el número para que pueda entrar su llamada. Si en este momento los está sintonizando en nuestro portal de internet, vente para acá, vente al portal de la estación de radio www.radiodd.org, Radio DDD.org, o en Google, los pueden buscar en Google también como la Radio de la Defensa del Deudor, Radio Defensa del Deudor, y ahí les va a dar el link. Con eso ingresan y van a poder escuchar este programa sin mayor complicación. Y aparte de todo, pues participar, por supuesto, en nuestro chat con sus preguntas, sus comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro productor Helmi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Helmi. ¿Por allá se sintió el temblor? Ojalá y no, yo espero que estén muy bien. Por acá fuerte, sí, fuerte, nos dicen a través de Twitter sobre todo, sí. ¿Para qué más que la verdad? Dicen por ahí. Estuvo fuerte, son. Dice Melquiades, el día de hoy tenemos también participación a través de las redes sociales. Les recuerdo que a través de Facebook y a través de Twitter nos pueden seguir. Nada más déjenme ver porque tardó un poquito, eso sí, tardó bastante en regresar el servicio de internet también. Dice Melquiades Carmona que si le podríamos aconsejar, debe menos de 30 mil pesos a Santander. Ya le mandaron un mensaje que secuestrarán su nómina y le van a embargar su casa. Pero su casa aún la está pagando al Infonavit, nos dice Melquiades. Y nos pregunta que qué puede hacer nuestro amigo Melquiades a través de Facebook. Bueno, Melquiades, primeramente no tienes de qué preocuparte. Mira, los problemas no se resuelven preocupándonos, hay que ocuparnos. La primera pregunta que te voy a hacer en relación a tu situación es ¿dónde te pagan tu nómina? Es muy importante saber si te pagan tu sueldo, te depositan tu sueldo en este banco, en Santander, o si este pago te lo hacen en algún otro banco. Ya de ahí comenzamos con la asesoría, mi estimado Melquiades Carmona, a través de Facebook. Nos hace su pregunta nuestro amigo Melquiades. Muchas gracias también por seguirnos a través de las redes sociales. Dice, vámonos ya ahora sí a las asesorías, al chat de la estación, www.radiodd.org. Dice Criston que ya tiene casi 2 años que suspendió pagos. Cuando pide cartas convenio a Bancomer bien estructuradas, le mandan la misma, la cual nosotros le hemos hecho favor de revisar y le hemos comentado que no pague. ¿Qué puede hacer? Él quiere arreglar las cosas con ese banco. De hecho, el banco ya vendió una de sus 3 deudas a un despacho. ¿Eso es malo? Bueno, Criston, si el banco no te está enviando la carta convenio perfectamente bien elaborada, pues no hay nada más que hacer que seguir esperando. Seguramente por alguna situación, porque tu deuda ya tiene un rato, no existen descuentos activos. Podría ser incluso que tu cuenta se encuentre castigada por alguna cuestión y el banco pues obviamente no te informa esta situación. ¿Te afecta o te beneficia que hayan vendido una de tus cuentas? Te beneficia en el sentido de que podemos conseguir un mejor descuento, que pagues con una menor cantidad de esa deuda, pero te afecta en tu historial crediticio. ¿Por qué? Porque ya hubo venta de cuenta y ese hecho afecta muchísimo en nuestro historial crediticio. Entonces sí, te va a perjudicar mucho en cuanto a tu calificación en el buró de crédito, pero sí se puede conseguir un descuento un poco mayor negociando directamente con el nuevo acreedor. Criston, mi pregunta es, ¿tú ya te encuentras afiliado a nuestra organización? Si ya te encuentras afiliado, nosotros te podemos ayudar muchísimo para lograr ese descuento, que le quiten el castigo a tu cuenta y poderla negociar a la brevedad. Dice Kerly que debe una tarjeta de crédito Santander por 17 mil pesos. Ay, les hago una pausa. Parece que tenemos algunos problemas con la energía eléctrica. Sí, están parpadeando un poco las luces. No, no hay temblor, no hay sismo, porque aquí en la cabina yo tengo una lámpara que se mueve hasta con el aire. Y no está temblando, pero sí están parpadeando mucho nuestras luces, señal inequívoca de que por ahí hay alguna falla con la electricidad. Y es posible que nos quedemos sin energía eléctrica en la cabina. Si así sucede, desgraciadamente, pues no podremos continuar con la transmisión de este programa de radio, porque pues dependemos de la energía eléctrica. Entonces les aviso, si de pronto se corta, puede ser esta situación. Vamos a tratar de restablecer de todas formas el programa. Nuestro productor ya les dará mayor información en caso de que no se logre la conexión nuevamente a través de nuestro chat de la estación. Dice Kerly, perdón, estaba yo con Kerly, que debe una tarjeta de crédito Santander por 17 mil pesos, desde febrero no paga. ¿En qué le perjudica la nueva reforma financiera? Bueno, ¿en qué le perjudica a ti, mi estimada Kelly, y a todas las personas que tengan algún adeudo con tarjetas de crédito, ya sea anterior a la reforma o posterior a la reforma? ¿Por qué? Porque aquí no se crearon nuevas leyes ni se modificaron en perjuicio de absolutamente nadie, que es donde no aplicaría la retroactividad. Esta reforma financiera sí es retroactiva porque, repito, no se crearon nuevas leyes ni se modificaron las ya existentes. Simplemente se cambió la denominación, al embargo se le cambió el nombre por secuestro y a la radicación de personas se le, a la, perdón, al arraigo de personas se le cambió el nombre por radicación de sujeto. Simplemente cambió la denominación. Ambas cuestiones se encuentran contempladas en los códigos de comercio desde hace varias décadas, siempre han existido. ¿Qué es lo que hace la reforma? Le facilita las cosas a los bancos. No se crearon leyes nuevas, por lo tanto, sí aplica la retroactividad, sí afecta a deudas viejas y a deudas nuevas. Tengo que dejar esto muy claro para evitar confusiones. En cuanto a qué tanto afecta, bueno, pues depende más que nada de cómo se haga la negociación. Debemos recordar que el acreedor, sea cual sea, llámese banco, llámese prestamista, llámese financiera, etcétera, pues es una persona que hace, o una empresa que hace negocios, y lo que buscan haciendo negocios es conseguir dinero. ¿Qué pasa si yo demando a alguien? Pues que voy a invertir dinero en ese proceso legal, ¿sí? Voy a preferir siempre tratar de arreglarme con esta persona que me debe, mucho antes de demandarla. ¿A qué voy con esto? Bueno, que si nosotros tenemos una deuda y la manejamos inteligentemente con una buena estrategia, donde se note claramente nuestro deseo de pagar, nuestra buena intención y, por supuesto, el hecho de que tarde o temprano, de acuerdo a nuestra economía, pagaremos la deuda, entonces el acreedor dirá, bueno, ok, vamos a darle tiempo para que me pague, ¿sí? Si evadimos la responsabilidad, si no lo manejamos bien, entonces sí se incrementa el riesgo de que nos vayan a demandar y que pueda haber algún secuestro de bienes, alguna radicación de nuestra persona, etcétera. Entonces es bien, bien importante. La estrategia lo es todo en este tipo de situaciones y tenemos que implementar una adecuada para poder lograr la liquidación de nuestras deudas sin tener que caer en líos legales. Cristón, ya le respondimos. María Dolores, muy buenas tardes. Sí, sí hay programa, María. Con temblor y todo, sin energía eléctrica y todo, ya finalmente sí pudimos hacer el programa de hoy. Dice Enrique que... Ah, perdón, Jesús 0215 antes de Enrique. Y antes de Jesús está Sonia Elizabeth. Es que me mueven el chat muy rápido. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Jesús 0215 nos dice que esperando que estemos bien después del temblor. Claro que sí, solamente el susto y nada más. Ahora sí, Enrique dice que hace un mes, por este medio, comentó de una deuda que tenía con Banco Azteca. El motivo fue un fraude que le cometió un empleado de dicha institución. Levantó su queja en Condusef. Pero tiene una duda, se supone que dan 45 días para que responda el banco. Si no envía respuesta el banco, ¿qué podría hacer? Más bien, ¿cómo da por entendido esto en Condusef? Bueno, mi estimado Enrique, al momento de que tú presentaste tu reclamación directamente ante el banco, te dieron obviamente un contrarrecibo o algún documento que demuestre dicho reclamo, ¿no? Ese documento tiene una fecha. El banco tiene 45 días para dar respuesta. Y son días naturales, no hábiles, ¿eh? Son 45 días naturales a partir de la fecha en la que presentaste tu reclamación. Bueno, si ya pasaron estos 45 días naturales y el banco no te dio respuesta, acudes directamente ante la Condusef a presentar una nueva reclamación ahora ante ellos y les dices que obviamente ellos no presentaron dictamen alguno, no te dieron respuesta a tu reclamación. Lo que va a hacer Condusef es presionar al banco para que ya de esta respuesta, o en su caso, un fallo favorable hacia ti, mi estimado Enrique. Dice Barbarito 82 que se quiere afiliar, que cómo le puede hacer. Ya mi amigo Herbie le puso el enlace a todas las personas que deseen contratar nuestros servicios de representación legal para que les consigamos el mejor descuento posible y tengan protección, que es bien importante, más ahora con la reforma financiera. Cuenten ustedes con protección legal, así no les van a embargar nada. En caso de demanda, ustedes ya tienen su abogado listo, sus bienes a salvo, sus bienes seguros, tanto los bienes tangibles como el dinero que tengan guardado en algún otro banco. Nuestra estrategia está diseñada perfectamente bien para que ustedes puedan liquidar sus deudas de acuerdo a su capacidad económica en el tiempo que ustedes necesiten, con una protección legal integral, para que no tengan mayor preocupación que estabilizar su economía, echarle muchas ganas a la obra. De todo lo demás nos encargamos nosotros. Dice Pichis que un saludo desde Salamanca, Guanajuato. Excelente el trabajo. de la organización. Mucho gusto en escucharnos, nos dice Pichis, y para nosotros es un placer que nos escuches, mi estimado o estimada Pichis. Dice Kerly, que ya le dimos respuesta. Enrique comenta que Banco Azteca se quiere lavar las manos y turnó la deuda a un despacho de cobranza. ¿Qué movimiento, qué puede hacer ahí? Ya que las notificaciones no paran. No, no te preocupes, Enrique, tú sigue con tu trámite. Espera el plazo que marca la ley para que el banco dé respuesta. Y si no obtienes respuesta, pues de inmediato presentas tu reclamación directamente ante la CONDUCEF. Apenas estuvimos el otro día con nuestros amigos de la CONDUCEF en su rueda de prensa, hablando de este asunto de las reclamaciones. Dice Pichis que tiene una pregunta, que su papá falleció, ya nos lo había comentado con anterioridad, mandó a contacto los documentos, pero no ha tenido respuesta, nos agradece por la atención. Qué raro, mi estimado o estimada Pichis, vamos a checarlo. Por favor, reenvíame tu correo ahorita, ¿no? El correo que me mandaste a contacto@dddmx.org. contacto@dddmx.org, para ver, a lo mejor no nos llegó tu correo, hay que checar eso. Y también muy importante, Pichis, es mucho más rápido si nos regalas una llamada directa a nuestras oficinas. Marca el 5594-5453. Te voy a repetir el número. 5594-5453. Si nos marcas del interior de la República, 0155, por favor. Es la LADA. Ahí un asesor te dará respuesta, te atenderá en relación a tu caso y será todo mucho más rápido. Porque aquí estamos triangulando mucho la situación, Pichis. Me lo mandas a mí, yo lo reenvío y a lo mejor eso hace que tarde un poco más el trámite. En cambio, si tú te comunicas directamente, creo que agilizaríamos más todavía tu asunto. Kerry dice que está temblando. No. Bueno, no se siente aquí. Y les digo que tengo una lámpara que a la menor vibración baila. Afortunadamente parece que no está temblando en este momento. Dice, ¿quién dice? Ah, sí, 3 de la tarde ya con 28 minutos. 3 de la tarde con 28 minutos. Tiempo de la capital del país. Les deseamos muy, muy buen provecho. Dice Barbarita 82. Que le hablan de un despacho para cobrarle a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana y de nuevo a las 6 de la mañana. ¿Qué puede hacer en este caso? Mi estimada Barbarita, si ya tienes tan ubicados los horarios en los que te llaman, pues lo mejor es no contestar esas llamadas. Habla con tus familiares y amigos, coméntales que no te hablen en esos horarios y si es alguna emergencia de parte de ellos, que se comuniquen contigo a tu teléfono celular para que así los cobradores ya den de baja esos horarios para marcarte. Si tú dejas de responder esas llamadas, ellos ya no te van a molestar. Como ellos ven que pues causa algún efecto en ti el que te llamen en esos horarios, pues por eso lo hacen, mi estimada Barbarita. En cambio, si el cobrador marca es en esos horarios y suena y suena y suena y nunca le contestas, pues se va a cansar a decir, no, pues Barbarita ni me pela, pues mejor ya no le voy a marcar a esta hora, porque pues no tienen tiempo que perder. Y si se trata de llamadas programadas, de estas famosas llamadas donde pues nos contesta una grabadora, pues la misma estrategia, simplemente no contestar, porque al día siguiente, al momento de checar las bitácoras, van a ver que tú ya no respondes en esos horarios. Van a decir, bueno, no tiene caso perder tiempo con estas llamadas. Verás cómo en el transcurso de un par de semanas, mi estimada Barbarito 82, siguiendo esta estrategia, dejarán de llamarte en esos horarios los cobradores. Mi estimado Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dolores, muy buenas tardes, ¿qué tal? Rosa, muy buenas tardes. Después del susto del temblor, nos comenta Rosa. Sí, ¿eh? ¿Qué tal? Siguen llegando. Muchísimas gracias a nuestros amigos a través de las redes sociales. Siguen llegando comentarios en relación al temblor, algunos muy graciosos. Otros de gente que se asustó y se preocupó. Recuerden que si presenta daño su inmueble, si alguno de sus inmuebles, de sus hogares, de sus oficinas, no sé, presenta algún daño, es que me hablaron por acá, perdonen ustedes. Repórtenlo, por favor, a Protección Civil de su localidad, si son tan amables. No tengo el dato del número telefónico, a ver si ahorita nos lo pueden facilitar a alguno de nuestros amigos en Twitter o en Facebook. El número telefónico de Protección Civil del Distrito Federal y de los estados, de Guerrero sobre todo, donde se sintió fuerte la sacudida de este mediodía. Repórtenlo, es muy importante. Si encuentran fugas de gas, a los bomberos directamente, si son tan amables, pero háganlo, háganlo a la brevedad. Rosa, qué bueno que estés bien, nada más fue el susto, afortunadamente. Dice deudor Tecámac, que le llegó un aviso del Infonavit ofreciendo un convenio. ¿En qué condiciones le convendría aceptarlo? Pues en las condiciones donde tú puedas pagarlo, mi estimado deudor Tecámac. No tiene caso que aceptes un convenio para el cual no te alcanza, ¿no? Tú chécalo, ve cómo andas de dinero, cuánto dinero recibes o percibes por los trabajos o el trabajo que tengas. Ve cuánto gastas, cuánto dinero te queda. Y en base a eso podrás calcular si puedes aceptar el convenio o no. Eso es para empezar, ¿sí? Ya que tú veas si te alcanza para aceptar este convenio, entonces se procederá a checar que el convenio esté bien estructurado, que el documento que te están enviando cumpla con los requisitos que señala la ley para que sirva como una carta convenio, que en caso de que el Infonavit no respete el convenio, pues se pueda presentar la reclamación correspondiente ante la autoridad y se les obligue a cumplir el acuerdo pactado. Entonces, primeramente, mi estimado deudor Tecámac, pues checa si te alcanza, ¿no? El convenio para el que no te alcanza, pues es un mal convenio, no te sirve. Si te alcanza, si tienes la capacidad económica para poder pues, seguir pagando de acuerdo al convenio ofrecido, pues ahora hay que checar que esté bien estructurado, ¿ok? Dice María Dolores que le llegó un correo en el que dice la cobranza amenazante ya es un delito en el Distrito Federal. Qué bueno que se hace un poco de justicia porque estos cobradores, la verdad, son muy groseros. Sí, finalmente logramos un avance en ese sentido. Porque de plano sí, ya no sabíamos bien qué hacer con los cobradores. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pues, ha presionado a lo largo de muchos años para que esto se pudiese llegar a dar. Tenemos ya bastante tiempo, desde el 2009, presionando a las autoridades. Finalmente ya voltearon a vernos, finalmente al menos aquí en el Distrito Federal se logró la presión suficiente para que ya sea un delito la cobranza amenazante. Como ya les he dicho yo en anteriores ocasiones, es muy importante saber que el hecho de que sea ya un delito no quiere decir que ya porque nos llamen y nos presionen, pues ya podamos denunciar. El delito es delito al momento que está violentando la ley. Entonces, ¿para qué una llamada de un cobrador se pueda interpretar como denunciable? Primeramente tendría que cumplir con ciertos parámetros como una amenaza, como un intento de extorsión, como el maltrato a través de palabras altisonantes hacia alguna persona de la tercera edad, algún menor de edad o a nosotros mismos. Información que no tendría por qué darse a terceros, información personal importante que el cobrador le proporcione a personas ajenas a nuestro adeudo. Son cuestiones importantísimas para que se pueda interpretar como un delito y se pueda presentar la denuncia y esta proceda, porque si no, de otra forma, es una pérdida de tiempo. También es importantísimo que ustedes sepan que, aunque tengamos todos los elementos, todavía hay que encontrar a la persona o al cobrador en sí, claro, demostrar que esa llamada nos la está haciendo un cobrador en particular, o en su defecto, demostrar que esa llamada proviene de un despacho de cobranza en particular. Ahí está lo complicado. O sea, no es tan sencillo, pero ya es un avance muy, muy importante, que bien llevado puede lograr ahora sí meter en cintura de una buena vez a los cobradores. Entonces, no hay que precipitarnos, no hay que desalentarnos si la denuncia que presentamos no prospera, llega a suceder por las cuestiones que ya les comentaba yo. Pero, eso sí, hay que ser muy insistentes para que en algún momento sí llegue a funcionar esta medida que se implementó hace unos días aquí en la capital del país. Criston, que no está afiliado, ¿en cuánto tiempo aproximadamente, si se afilia, se arreglarían sus deudas? Pues depende, mi estimado Criston, habría que ver si existe un castigo, si no existe un castigo, si hay algún descuento activo. Si no hay descuento, pues negociar uno. Depende mucho, sería cosa de checar tu caso en particular. Te recomiendo, Criston, que nos regales una llamada telefónica. Regálanos una llamada a nuestras oficinas 5594-5453. 5594-5453. Ahí nos llamas y con todo el gusto del mundo checamos tu situación particular y ya de una manera mucho más precisa te podremos decir en cuánto tiempo aproximadamente se podrá solucionar tu caso. Es muy, muy importante checar cada caso de forma particular, pero para esto requerimos detalles muy específicos del mismo, mi estimado Criston. Cho47, muy buenas tardes. J. Mario, ¿cómo estás? Te mando un saludo. D'Artagnan, como dice la canción, ¿dónde te agarró el temblor? Saludos. y esperemos que todos estén muy bien. Pues aquí, asustados, pero bien. Dicen que Keep Calm and Comete un bolillo. Por ahí me mandaron una a través de Facebook. Dice, qué malo soy para los chistes, ¿no? Dice Macario que saludos para todos y deseando que todos y nuestras familias estén bien. Bendiciones desde La Paz, Baja California Sur. Le mandamos un saludo a Macario. Si existe sismo, dice Helmi, a través de las redes, las recomendaciones que anunciamos hace un rato. Dice Enrique que otra duda. Con la miscelánea de este año, el artículo 117, donde se supone el secreto bancario, ya no entendí, tiene una deuda, desapareció. Ya lo leyó, pero ya no encuentra nada que el banco se reserva dicha información personal. En tal motivo, cualquiera podría vender bases en cualquier tianguis. ¿Es eso cierto? No, Enrique, no, eso no. Eso sería violentar tu derecho a la protección de tus datos personales. Cuando se presenta la firma de un contrato con alguna institución financiera, pues siempre dentro de estos contratos se especifica de manera clara qué tipo de uso le van a dar a nuestra información. Es cuestión de leer muy bien estos contratos porque a veces pasamos por alto estas cláusulas y en ellas muchas veces especifica que pueden no vender, pero sí proporcionar nuestra información a terceros, como podría tratarse de otras instituciones financieras. Por eso llega a suceder que cuando tramitamos una tarjeta de crédito con algún banco, al poco tiempo nos está llamando otro o ya nos están ofreciendo algún seguro, etcétera, etcétera. Entonces siempre, antes de firmar nada, leer muy bien todas estas cláusulas para evitar que nosotros mismos estemos autorizando a la institución en cuestión para que le facilite nuestra información a terceros y luego queramos presentar una reclamación y resulte ser que nos digan, no señores, que usted le dio autorización al banco para así hacer. Y ahí sí, ni cómo hacerle. Por eso repito, por favor, siempre, siempre, siempre lean muy bien todo antes de firmar. Dice Enrique que como está en la mini guía del deudor que está en la página, no, pero no, el secreto bancario se mantiene firme salvo la excepción de que se pueda interpretar alguna cuestión como podría ser el lavado de dinero, en cuyo caso sí, el banco por medio de un mandato judicial podría proporcionar nuestra información a la autoridad competente. O para cuestiones fiscales también, el banco, por ley, a partir de este año, esto de acuerdo a la reforma fiscal, no a la reforma financiera, a la reforma fiscal, ya puede solicitarle al banco información en caso de considerar alguna irregularidad en cuanto a lo que nosotros declaramos como de nuestros ingresos y el dinero que manejamos en nuestras tarjetas de crédito y débito, ¿sí? Sobre todo para las situaciones en las que declaramos un ingreso, por ejemplo, de 10 mil pesos, pero gastamos 15 mil pesos en tarjetas de crédito, obviamente pagándolas, ¿no? No nada más el uso de la línea, sino haciendo los pagos correspondientes. Entonces sí, ahí ya hay una diferencia que la Secretaría de Hacienda podría considerar como una inconsistencia y requerirle al banco toda la información, todo nuestro historial, y ahí sí por ley el banco le puede dar esa información. De eso a que ya se pueda vender la información en el mercado negro, como le llaman, en los tianguis, como también se les conoce, es complicado, pero también se puede llegar a dar, y ahí no es porque la ley así lo señale, sino porque ya existe algún delito que perseguir. Dice quién, dice D'Artagnan que nos comenta que ya liquidó su crédito de Banamex y ya tiene el estado de cuenta en ceros, y que creemos que le habilitaron el crédito por un importe mayor al que tenía, pero se ha prometido no aceptarlo. Un aplauso para mi amigo D'Artagnan. Nuevamente otro aplauso porque no va a aceptar el crédito, por favor. Te felicito primeramente, mi estimado D'Artagnan, porque ya una deuda menos, de verdad, me da muchísimo gusto, qué bueno, enhorabuena. Y también te felicito, por supuesto, porque ya eres una persona que claramente aprende a manejar sus finanzas. Ya no es aceptar la línea de crédito por aceptarla, por tenerla en caso de emergencia, que para eso no son las líneas de crédito, señoras y señores. Para eso son los seguros, por ejemplo. Me parece fantástico. Qué bueno, mi estimado D'Artagnan. Y vamos a seguir una vida, ahora sí, libre de deudas, con finanzas sanas y próspera. Qué bueno, me da muchísimo gusto. D'Artagnan, afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Otra deuda más liquidada. Chris Tom dice que con la deuda de su tarjeta de crédito que vendió Bancomer, es imposible aspirar a un crédito hipotecario o de Infonavit total. Hipotecario, sí, de momento ya no podrías tener acceso a un crédito hipotecario, mi estimado Criston. Y aunque se pagaran todas tus deudas por medio de quitas, ningún banco te va a autorizar un crédito hipotecario porque dirán, bueno, el señor Criston no pudo pagar ni sus tarjetas y ahora quiere un crédito hipotecario, no se va a poder. Es cuestión de tiempo. Debes dejar pasar años, mi estimado Criston, después de que liquides todas tus deudas por medio de quitas, para que alguna institución financiera, de acuerdo al comportamiento con créditos pequeños, del comportamiento que hayas tenido con estos créditos pequeños a lo largo de varios años, si ellos ven que fuiste una persona responsable, que pagó puntualmente, que ya no se atrasó, pues posiblemente en varios años te autoricen un crédito hipotecario. De momento, no. Aunque mañana pagaras todas tus deudas con quita, no esperes que dentro de unos cuantos meses te autoricen un crédito hipotecario. Eso no sucede. Estamos hablando de años. 4, 5, 6, quizás más años. En cuanto al Infonavit, ellos sí te pueden autorizar el crédito porque es un derecho del trabajador, pero no te prestarían todo el dinero al que tú tengas derecho, te prestarían un, cuando menos el 80% del dinero que tú tengas derecho para el financiamiento de tu bien inmueble a través de este derecho que tienen los trabajadores por medio del Infonavit. Yo no te recomiendo el crédito Infonavit, es un crédito muy malo, en veces salarios mínimos resulta muy muy caro y a veces se vuelve impagable. Yo no recomiendo a nadie el crédito Infonavit, se me hace de los peores financiamientos que existen. Carmelita, saludos, muy buenas tardes. Alex Deudor, ¿qué tal? Dice Dormido que el temblor en el World Trade Center se sintió bastante feo. Todo bien, pero crujió bien gacho, dice. Sí, nosotros también tenemos oficinas ahí en el World Trade Center. Y nos comenta el personal que ahí labora. Que están bien, pero que sí se asustaron bastante. Están en el piso 28, imagínense ustedes. Abril quiere saber sobre su caso. Tiene deudas en tarjeta de crédito que no paga desde el 2009. ¿Le afecta la reforma? Sí, Abril, claro que te afecta. Afecta a todos los créditos, viejitos, nuevos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no se crearon leyes nuevas ni se modificaron las leyes en perjuicio del ciudadano. La cuestión del embargo y la cuestión del arraigo son situaciones que se contemplan en el Código de Comercio desde hace muchísimos años. Simplemente con la reforma financiera se cambió su denominación por una... Se les cambió el nombre, simple y sencillamente, por unos nombres menos fuertes al embargo, que a mí me suena igual de feo, pero bueno, ahora se le llama secuestro de bienes, y al arraigo se le llama radicación de individuo, y se aclaró cómo funcionaban, ¿no? Nada más cómo se tenían que aplicar, pero no se modificó en perjuicio de nadie, y por lo tanto, sí son retroactivas para cualquier crédito que no presente una demanda anterior a la publicación de la reforma. Si ustedes ya fueron demandados por algún banco por su tarjeta de crédito antes de que saliera publicada la reforma financiera en el Diario Oficial, pues entonces su juicio se llevaría de acuerdo a la ley anterior. Pero si los demandan hoy, aunque su deuda tenga 10 años, pues ya sería de acuerdo a la situación con la reforma financiera, que para cuestiones prácticas sigue siendo lo mismo, nada más le agilizaron este procedimiento a los bancos con dicha reforma. Dice María Dolores que ella piensa que con eso... Con lo que acaban de aprobar en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los cobradores lo van a pensar un poco más cuando hablen con los otros deudores. ¿Les podrá recordar dicha adición al Código Penal, verdad? Claro que sí, por favor, a todos mis amigos de la capital del país, si el cobrador se les pone pesado, de inmediato, díganle, oye, pero ya esto es un delito, ¿estás consciente? Así que dame tu nombre, por favor, y verán cómo el cobrador cuelga y jamás, jamás vuelve a molestar. Dice Abril que cómo saber si ya es demandada. Tiene mucho que no recibe llamadas telefónicas. Sería cuestión de verificar tu estatus judicial, mi estimada Abril. Llama a nuestras oficinas y con mucho gusto te verificamos en los boletines judiciales. Esto es sin costo alguno para ti, el número telefónico. Y esto es para todos mis queridos radioescuchas. Si ustedes quieren que nosotros, aunque no estén afiliados a nuestra organización, porque a nuestros afiliados les verificamos su situación legal 2 veces al mes, cada mes durante todo el año para verificar que no existe un proceso judicial en su contra. Si ustedes no están afiliados y sienten curiosidad, quieren saber si ya existe un proceso judicial en su contra por parte de alguno de sus acreedores, tenemos este servicio sin costo. Nada más tienen que llamar por teléfono al número 5594-5453. Lo voy a repetir. 5594-5453. Ahí alguno de nuestros asesores los podrá atender. Le dirán, oye, ¿sabes qué? Quiero saber si ya existe una demanda en mi contra. Me pueden checar en los boletines judiciales del Estado de México, de Guerrero, de Puebla, no sé. del estado donde ustedes hayan aperturado esa línea de crédito que los tenga con inquietud. Y ya nosotros verificamos en los boletines judiciales de esa entidad federativa si es que existe algún proceso en su contra. Se los informaremos y les diremos en qué etapa se encuentran. Si no hay, pues también les diremos, ¿sabe qué? Pues no hay ningún proceso, no hay nada de qué preocuparse, pero considero que es bastante importante que ustedes tengan esa información para que puedan estar tranquilos, sea que no tengan ningún proceso judicial en este momento, y si lo hay, pues que ya tengan la información para que puedan comenzar a tomar las providencias necesarias para que se puedan defender y así su abogado puede evitar algún embargo de bienes o este tipo de situaciones, ¿no? Estas son cuestiones que damos totalmente gratis, no cobramos un centavo por esto. Y a todos nuestros afiliados, ya saben, nosotros cada mes verificamos su situación jurídica dos veces, todos los meses. En caso de que alguno de ustedes sea demandado, de inmediato nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para informarles esta situación, les asignaremos el abogado que llevará su defensa. Y ya nada más esperaremos el momento de la notificación por parte del actuario para poder elaborar la contestación de la demanda y comenzar ya con la negociación para que en algún momento durante el proceso judicial se pueda liquidar su deuda con un excelente descuento. Esa es básicamente la estrategia que manejamos aquí. Varía un poco de caso en caso, pero es más o menos lo que ocurre. Dice... ¿Quién? Ah, ya me movieron el chat, disculpen ustedes, déjenmelo ajusto. Ahí está. Carmelita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Alex Deudor, muy buenas tardes. Dice Helmi que le manda saludos a Dormido, que qué bueno que no se quedó dormido y salió a tiempo, sí. Pero volando. María Dolores dice que nos quiere preguntar cómo puede saber más o menos qué lugar ocupa en la lista de espera para las afiliaciones con su deuda con crédito familiar. Híjole, es bastante complicado, María Dolores, porque sí es una base de datos bastante robusta, como para poder pues, decirte más o menos en cuánto tiempo, ¿no? Esto depende más que nada de la gente que vaya pagando sus deudas con crédito familiar para que se abran nuevos lugares de afiliación y es bastante incierto. A lo mejor se abren 2, a lo mejor se abren 20, depende de cómo esté el asunto del ahorro de nuestros afiliados en ese momento. Donde se desplazan muy rápido estas listas, mi estimada María, es durante los meses de diciembre y un poquito de enero, porque la gente tiene un poquito más de dinero y en ese momento se presta más el acreedor para negociar por lo mismo y rápidamente se liberan lugares. Pero déjame checar si hay alguna plaza disponible para que te puedas afiliar y con mucho gusto te lo informaremos. J. Mario nos comenta que tiene una propuesta para liquidar la última deuda que tiene con los bancos. Fue directamente con el banco y espera esta vez no se presente ningún problema y así terminar con esas deudas. En cuanto tenga la carta, nos la envía al área de negociaciones para la validación. Si todo resulta bien, solo le quedaría liquidar una cuenta que tiene actualmente con Secorse y por sus malos procedimientos los dejó al final perfectamente. ¡Qué bueno! Qué buena y bien definida estrategia. Pero bueno, claro, mi amigo J. Mario es una persona que ya sabe perfectamente bien cómo se manejan estas situaciones. Su estrategia perfectamente bien diseñada y ya está a nada de acabar con sus deudas. Te felicito, me da muchísimo gusto, mi estimado J. Mario. Por aquí me están preguntando a través de Facebook cómo le hacen, que no escucharon para lo de la revisión de las demandas. Se los voy a repetir porque es información que yo considero importante para todos ustedes. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor tiene el servicio de búsqueda de demandas. ¿Qué es esto? Bueno, muchos de ustedes tienen deudas con distintos acreedores, constantemente reciben amenazas por parte de los mismos, en cuestiones de que ya los demandaron, de que el embargo está listo, etcétera, etcétera, o como el caso de Abril, que ya tiene mucho tiempo que no le llaman y no sabe bien cómo se encuentra su situación jurídica. Bueno, ustedes nos llaman por teléfono al 5594-5453, 5594-5453, nos dan su nombre completo, el acreedor con el que piensan que puede haber algún problema ya legal, el estado de la República donde se aperturó ese crédito y algún correo electrónico, el correo pues es el que ustedes quieran. Bueno, nosotros buscaremos en los boletines judiciales del estado de la República donde aperturaron su crédito si ya existe algún proceso judicial en su contra y por medio de correo electrónico les brindaremos respuesta. Les diremos, sí, ya existe un proceso judicial, en caso de ser así, por supuesto, y se encuentra en determinada etapa en estos momentos, ¿no? Si no hay ningún proceso judicial, igualmente les informaremos que no existe tal, para que ustedes estén tranquilos y puedan diseñar una estrategia en base a dicha información. Le repito a todos nuestros amigos afiliados que, como afiliados a nuestra organización, como representados legales que son de nosotros, nosotros nos encargamos de verificar su situación jurídica en todos los boletines judiciales del país 2 veces al mes. En caso de que por ahí vote alguna demanda, de inmediato nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Esto, repito, es para nuestros afiliados, la gente que contrató nuestros servicios. Y nosotros, por supuesto, les asignaremos un abogado de nuestra área jurídica para que los represente durante todo el proceso judicial y se pueda negociar la liquidación de su deuda sin mayor complicación. Si no están afiliados a nuestra organización, ustedes pueden checar sin ningún problema esta información a través de nuestra organización sin costo alguno. Nos llaman y con mucho gusto verificamos si han sido demandados o no. Me comenta Helmy que ya está listo el video de la entrevista que nos hicieron en TV Mexiquense. En un rato más les pondremos el link para que lo chequen. Bastante buena la entrevista porque hablamos de despachos de cobranza. Dice, ándale, finalmente me están poniendo aquí. Sí, finalmente ya nos habíamos tardado, disculpen ustedes, pero había habido algunos problemillas con el video, nos llegó un poco cortado, bueno, cuestiones técnicas. Finalmente ya lo tenemos bien y ya lo vamos a poder subir para que ustedes lo puedan checar. De todas formas, en nuestro canal de YouTube, me imagino que ya debe de estar. Si no, en un rato más estará. Dice María Dolores que muchas gracias por lo de la información sobre el estatus judicial. Sí, es importante. Yo creo que es de la información más importante que pueden tener ustedes como deudores, que sepan si realmente ya existe una demanda, porque cuántas veces no les llegan documentos que dicen que ya la demanda está interpuesta en el juzgado fulano de tal y procederán al embargo en 48 horas, por ejemplo. O les llaman por teléfono y les dicen que ya, que la demanda está lista y que ya nada más esperen a los camiones y a los policías y a todo el mundo porque van a ejecutar el embargo. Lógicamente, pues el deudor se asusta, se preocupa, se queda inquieto, etc. Entonces, una llamadita, verificamos nosotros. ¿Sabes qué? No existe ninguna demanda, es pura mentira para que te asustes. Uf, la tranquilidad, y ahora sí, bien enfocados, una estrategia para evitar estos sinsabores nuevamente, ¿no? Ya estamos demandados, bueno, si están afiliados, ya estamos del otro lado porque ya tienen su abogado pagado y listo. Si no son afiliados y ya tienen esa información, pues ya podrán contratar a su abogado para que conteste la demanda, se prevenga el embargo, etc. Bien, bien importante. Ya nos vamos, qué rápido, ¿qué hora es? 3:54 PM, tiempo de la capital del país. Ya nos tenemos que despedir en unos minutos más. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a las últimas asesorías de la tarde. Les recuerdo que el día de hoy tenemos programa programado, ¿vieron? ¿O escucharon? Programa programado a las 9 de la noche en vivo, pero parece ser que... ¿No? Ok. No vamos a tener programa en vivo en la noche por cuestiones técnicas. Vamos a hacer algunas revisiones aquí. Sigue parpadeando mucho la luz. No sabemos si se deba a nuestra instalación o qué sea, pero más vale verificar. Entonces los esperamos el próximo lunes a las 3 de la tarde, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Vámonos a las últimas asesorías y ya despedimos el programa, ¿ok? Perfecto. Bueno, dice Abril que muchas gracias, no tiene nada que agradecer. Alma, que si ya tenemos fecha para un nuevo periodo de descuentos con los bancos, el anterior, la fecha límite era abril. ¿Hay algo en puerta de junio en adelante? Sí, me parece que es para julio o agosto. No tengo todavía la fecha bien definida, mi estimada Alma, pero les avisamos de todas formas con suficiente anticipación. Es julio o agosto, la fecha próxima de las promociones para que ustedes puedan liquidar sus deudas con excelentes descuentos. Pero, te repito, les avisamos antes, ¿eh? Por ahí de, si es en julio, en junio les estaremos avisando. Si es en agosto, pues en julio tendrán la noticia en nuestro portal de internet, a través de este programa de radio, en nuestras redes sociales, etc. Estén de todas formas listos para que puedan aprovechar estos descuentos. Dice María Dolores que tiene que mandar nuevamente el correo de afiliación o es suficiente con el que ya mandó anteriormente con todos sus datos. Y en respuesta recibió correo de que decía que en breve recibirá respuesta nuestra. No, con ese es más que suficiente, María Dolores. De ser necesario, pues ya te lo solicitaríamos nosotros directamente, pero por ahora, así estamos perfectamente. Hombre, muchísimas gracias. Hoy hubo muchos saludos a través de las redes sociales. Gracias, gracias, gracias. Dice Helmi que ya está listo el video de TV Mexiquense. Muchísimas gracias. En breve lo vamos a colocar en nuestro portal de internet y en nuestras redes sociales. Francisco, hombre, no tienes nada que agradecer. Debe salir, hombre. Cuídate muchísimo, Francisco. Te mando un abrazo. J. Mario dice que saludos a Dormido. Hace un año fue cuando fuimos a la comida. Cuando nos visitó Helmi, qué rápido pasa el tiempo. Sí, sí, hace un año ya tuvimos por ahí una pequeña reunión donde pues, tuvimos la suerte de que nos acompañaran algunos de nuestros radioescuchas en esta comida en un restaurancillo pozolero muy bueno, ahí muy cerca del viaducto y avenida Cuauhtémoc, aquí en la capital del país. Comimos rico, platicamos a gusto, horas y horas nos la pasamos excelentemente bien. Les mando un saludo y hay que hacerlo nuevamente, ¿no? Vamos a vernos otra vez para poder platicar y, pues, ¿por qué no? Compartir los alimentos, lo cual es fantástico. También nos preguntan aquí que cuándo vamos a tener más regalos. Ya, ya, muy pronto, muy pronto. Estamos esperando nada más que nos den luz verde para tener más regalitos para todos nuestros queridos radioescuchas que nos acompañan en este su programa de radio de asesoría legal. Helmi, muchísimas gracias. Dice Helmi que repetición de este programa de las 3 a las 9 de la noche. Muchas gracias, Helmi. María Dolores, hombre, muchas gracias. Cuídate muchísimo. Bendiciones para ti también. Y bueno, como ya no va a haber oportunidad, a todas las madrecitas, a todas las mamis que nos escuchan y nos sintonizan, les mando muchísimas felicitaciones. Mil gracias por todo. Cada persona de este planeta le agradece a su mamá infinitamente y, pues, por supuesto, a todas las mamás del mundo. Les mando un abrazo, mil felicitaciones, pásenla excelente, olvídense de las deudas, digo. Estos problemas se van a solucionar si ya tenemos la estrategia bien definida, ya nada más tenemos que echarle muchas ganas al ahorro, así que vamos a disfrutar la vida, las deudas se van a solucionar. Les mando un abrazo. Dice Verónica Salinas que cómo puede saber si ya se inició alguna demanda en su contra. Verónica, tenemos un servicio de búsqueda de demandas gratuito aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Llama al número telefónico 55-94-54-53. 55-94-54-53. La LADA 0155 para mis amigos que me están sintonizando. Esto es aquí en el Distrito Federal. 0155. Y ahí uno de nuestros asesores toma tus datos. Te buscamos ahí en los boletines judiciales. Y por medio de correo electrónico te diremos si estás demandada o no. Es un servicio, repito, sin costo que proporcionamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, muchas felicidades a todas las mamis que me están escuchando. Un abrazo, cuídense mucho. Helmi, gracias por todo. Cuídense y hasta el próximo lunes, 3 de la tarde.